Hoy vamos al encuentro de Constanza Nahuelpan, cantautora de Viña del Mar, que va a salir su primer álbum el 11 de noviembre, fecha en la cual lo presentará al público durante un concierto en Catarsis, una agrupación en la esquina de Francia y Vallecano en Valparaíso. ¿Es tu primer álbum? Sí, primera vez que grabo un álbum. ¿Cómo se llama el álbum? Se llama Las Entrañas. ¿Por qué este nombre? Bueno, Las Entrañas hace referencia a lo interno, ¿no es cierto? Como a podría ser por una parte, por ejemplo, órganos internos, ¿no es cierto? A veces se habla de las entrañas de la tierra también, que vendría a ser la parte de abajo. Pero en el fondo, bueno, hay una canción específica dentro del álbum que se llama Las Entrañas, que le da el nombre un poco a todo el concepto que hay, porque es un álbum que está hecho, cada canción no tiene un gran filtro, no fue tan pensada al componerla. Fue como un desahogo, podría ser, entonces sale de las entrañas propiamente tal, ¿no? Como esto más visceral del ser humano. Como de si tú tienes rabia, hay alguna quizás reacción como sin tanta cognición de por medio. Y ese es un poco el porqué del nombre. ¿Cómo trabajaste para hacer el álbum? Ya, pero bueno, las composiciones las hice yo. Son canciones muy antiguas en realidad. y que se fue armando de a poco. Yo no tenía claridad en un inicio de que iba a ser un álbum, pero se fue dando a través de distintas composiciones que tenían un hilo conductor, tenían un concepto, terminó siendo este álbum, y lo trabajamos con Jessica Bruna, que es una... ella es de profesión audiovisual, tiene su estudio, con ella estuve grabando, y con Andrea Salazar, que ella es productora. Y nos ha ayudado en el tema de, bueno, a la Jessica la conocí por la Andrea y eso. Ellas como que son las principales ayudantes de este álbum, pero también ha habido participación de otros músicos. Paula, que fue la que tocó el cajón peruano. La Gabilú tocó el bajo para grabar y Juanpi Retamal grabó las segundas guitarras. ¿Dónde podríamos encontrarlo? Sí, va a estar en Spotify, lo vamos a subir, también a YouTube. De momento sé eso, no sé si va a estar en otra distribución, pero también lo voy a tener en formato físico en un disco. ¿Desde cuánto tiempo tocas música y cantas? Mira, a los 11 años aprendí a tocar la guitarra y empecé al tiro a cantar. Siempre acompañé el tocar el instrumento del canto. Y desde el primer momento en que empecé a aprender, empecé a hacer composiciones. Sí, de chica para mí era un juego en realidad, pues, como niña. Siempre me gustó la idea de poder... Me acuerdo cuando me pasaron la poesía en la escuela y me gustó mucho esto de las rimas y de ahí siempre he sido bien autodidacta. En realidad no tengo estudios formales de música. Para mí es una exploración constante de los sonidos. ¿Cuáles serán tus fuentes de inspiración? Me inspiro harto de los ritmos latinoamericanos, generalmente, de mucha música chilena también. Crecí escuchando mucho a Violeta Parra, a Víctor Jara, Inti Illimani, y también países vecinos. Me gustaba mucho un grupo que se llama Churupaca, y mi grupo favorito de la vida siempre han sido los Jaivas. Y yo de muy niña y que me gustan y creo que han sido mis principales inspiraciones, pero también fuera de lo musical, la vida en sí, muchas cosas me inspiran. Momentos, situaciones, historias, personas. Hay muchos temas en el álbum. ¿Puedes un poco explicar cuáles son los temas y por qué hablas de estos temas en las canciones? En general, bueno, la inspiración es el poder expresar algo que siempre he sentido que hay temas que son muy repetitivos, como por ejemplo el amor, la música siempre habla mucho del amor, y me preguntaba qué pasaba con todas estas otras experiencias humanas que no son el amor y de las que no se habla mucho, que son... a veces no están en las conversaciones cotidianas, familiares, pero que uno sí las vive día a día y que vendrían a ser distintas situaciones, sobre todo en mí, como en mi contexto de haber nacido una mujer, ¿no es cierto? En este país específicamente, que eso también es parte de lo que creo, ¿no es cierto? Pero es la necesidad de poner sobre la mesa quizás algunos temas que también con el feminismo se han ido abriendo un poco acá en estos últimos años. Quizás han habido ciertas olas, que la gente lo llama, donde se puede un poco más hablar de estos temas, de que es bien variado, pero siento que pasa por ejemplo, la discriminación. Hay temas bien sentidos que son el sentirse insegura de donde uno habita, ¿no es cierto? Como cuerpo, como el territorio. Un cuestionamiento en ese sentido que hacen... cuestionarse a una, como si es una la que está mal, es el entorno, ese sentir que algo tiene que cambiar, pero también no saber muy bien, no tener la claridad como qué es o qué son esas cosas, sí. Pero también, bueno, cuando compuse todo esto me atravesaba mucho era como un tiro y afloje entre sentirme culpable de ciertas cosas y también soltar esa culpa que nos imponen un poco, ¿no es cierto? Como hay temas que son bien de cariño hacia uno mismo, como el sentir que de pronto una carga con una mochila muy pesada y que no es justo a veces cargarla todos los días, o porque yo me tengo que hacer cargo de todas estas situaciones humanas que son más allá de las propias decisiones que uno pueda tomar. Y creo que en la música igual y en la composición me reencuentro con ese apapacharme a mí misma y saberme como una persona más nomás, pues, que tiene sus herramientas pero tiene sus límites también. Hablas también de una sociedad más, es mi impresión cuando escuché el álbum, de una sociedad más espectatriz que actúa. ¿Como de una sociedad que observa más de lo que hace? Sí. Qué interesante. Yo creo que puede verse así, sí, porque hay muchas historias que esto no es un álbum autobiográfico en sí, pero sí son historias que atravesaron a otras personas y que de alguna manera me atraviesan a mí para yo poder empezar a componer desde ahí. Pero sí creo que es como un llamado a la acción, más que quizás sí se escribe y se sitúa desde uno observar el mundo como un poco más despersonalizado, pero todo el rato es como llamando al quehacer, como a activar algo. Siento que es un álbum muy reflexivo igual, muy reflexivo y al cuestionamiento, invita a eso. la canción Nahuel Nehuen es una canción en Mapudungun. Sí. ¿Por qué esta elección? Bueno, por mis orígenes mapuche, yo vengo de la familia Nahuelpan, que históricamente ha estado ligada a la música, y esta canción la hice con un como para reencontrarme con esto, porque bueno, en mi historia mi abuelo se vino desde el sur cuando era muy jovencito, entonces perdimos todas las costumbres que él tuvo en algún momento en su infancia o que perduran allá en el Los todavía. Y en mi crecimiento, claro, siempre había algo que me faltaba a mí, que me... como un vacío que uno siente de como este vacío existencial, de dónde vengo, a dónde voy. Y por el sentido de la vida distinta que hay acá en la ciudad, a cómo suceden las cosas en un loft o en el campo, en una comunidad, ¿no es cierto? Y esta canción habla de eso, habla de reencontrarse con este espíritu como del Nahuel, que es el, vendría a ser el, como el tigre, ¿no es cierto?, que habitaba acá en Sudamérica, el Nahuel. Pero como con un... es un reencuentro en realidad, ¿no? Sí, habla como harto del tema espiritual, de lo vacía de pronto que se nos puede hacer la ciudad y de cómo reconectamos con eso cuando estamos en la naturaleza, en el fondo. Cuando escuché el álbum, tenía la impresión que era una invitación a cómo hacer una pausa para mirar el mundo y también suyo, suya. ¿Es el caso para ti? Sí, creo que totalmente. Desde que, bueno, en cada composición es como una pausa en mi vida. Cuando yo empecé a componer era como un estoy con todos estos sentires, con toda esta vivencia, y como ya paremos un poco el mundo, déjame como volver a ver estas cosas que tengo en mis entrañas, ¿no es cierto? Y estas canciones son... cuando yo canto estas canciones, que las he compartido hartas veces, siento que se para el tiempo. Es como... y la gente me ha dado esa percepción, que es como algo así que se detiene, como para... que es necesario igual en estos tiempos, para poder respirar un poco. De hecho, el proceso de grabación y de creación ha sido súper largo, ¿no? Ha sido como... yo creo que está bien el tiempo que ha tomado. No diría que se demoró mucho. Yo creo que se demoró lo que se tuvo que demorar, pero también en un tiempo no tan quizá adecuado al sistema que tenemos hoy día, que todo es muy rápido y que... que no, yo quise como darme de verdad el tiempo para poder hacer eso, y creo que se nota en las canciones. Bueno. En todas las canciones hay tu guitarra. Mm-hmm. ¿Es más que un instrumento para ti? Sí, para mí la guitarra es mucho. Es una compañera siempre. Sí. Suelo siempre sentirme... No siempre estoy sola, yo diría que en realidad nunca estoy sola, pero sí, siempre me acompaña un sentimiento de soledad muy fuerte, de desconexión quizás, y la música, la guitarra en específico, siempre me hace conectar. También siento que es como un escudo contra el mundo, es como me da la posibilidad de sentirme protegida de alguna manera. Y es compañera, es como cuando de pronto uno necesita conversar ciertas cosas, ¿no es cierto? Yo siento que igual estos temas son como conversaciones en el fondo, pero es una conversación que tengo con mi guitarra, es como, mira, así me siento en este momento. ¿Es la razón para la cual te la dejaste mucha plaza en el álbum y muchas partes con únicamente tu guitarra. Sí, es el elemento principal, además de la voz. Mira, yo diría que en realidad el elemento principal es la, son las letras, o al menos eso me gustaría, pero se acompañan siempre de la guitarra, como lo que siempre me ha acompañado para componer es la guitarra. Yo tengo una manera de componer que no suelo escribir una letra o una poesía y después volver la canción, sino que la misma guitarra con la melodía me va diciendo qué tengo que decir en determinado momento. ¿Puedes dar precisiones sobre el concierto del 11 de noviembre? Sí, bueno, vamos a hacer el primer lanzamiento del álbum. Lo vamos a hacer con banda también, así que están todos invitados a ir a vernos el sábado 11 de noviembre a las 9 de la noche. Empezamos en Catarsis, que es una ocupación de Valparaíso. Queda en Avenida Francia con Baquedano, justo en una esquina. Así que las entradas están a 6.000 pesos, las pueden comprar en puerta o las pueden reservar desde antes, hablándome por Instagram. Y eso, ojalá nos podamos ver allá. ¿Es tu manera de presentar tu álbum al público? Sí, porque bueno, estas canciones las he tocado antes, pero siempre como solista. Es primera vez que, y el álbum está creado con banda igual, entonces es primera vez que nos vamos a presentar. Las entrañas de Constanza Nahuelpan será disponible en Spotify el 11 de noviembre, día donde hacerá un concierto en Catarsis en la esquina de la Avenida Francia y Baquedano en Valparaíso. El precio de la entrada es de 6.000 pesos, con la posibilidad de comprarla a la puerta o antes, pasando por el Instagram de Constanza Nahuelpan. Conversaciones.